Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. CDODR, fiscal del 10º Congreso, general Nove y miembro de la coordinadora en contra de las minas. Espera, para que nos dé tu reporte. Bueno, nosotros salimos hace como 15 minutos de la Plaza de San Félix. Según lo que hemos escuchado, pues no hay cuerpo ante motines, pero no sabemos si ellos están apostados hacia La Laja o Remedio, pues no sabemos. Lo cierto es que la policía nuevamente ha procedido a cubrir la ventana y la puerta del cuartel de San Félix. En la mañana han estado por aquí merodeando la patrulla. Bueno, han venido representaciones de diferentes organizaciones nuevamente, de diferentes comunidades del área de Cerro Colorado. Están los compañeros de Galique, de Cifrafei, los dirigentes de las autoridades tradicionales. Bueno, diversas fuerzas vivas hoy se manifiestan aquí. Vamos a estar en la calle por alrededor de 3 horas en el día de hoy. Mañana será progresivo porque serán más horas de estar en la calle. Hoy en la noche también tenemos vigilia aquí en el cruce de San Félix. Entonces, frente al llamado que hizo Rogelio Moreno, aquí ha habido una participación bastante considerable de compañeros de la comunidad, aparte de que los grupos que se concentraban en San Félix se han dividido en cuatro grupos. Está lo de Chorcha, San Lorenzo, San Félix y Viguí. Entonces, creemos que independientemente del intento del gobierno de detener la protesta y de la maniobra sucia que hicieron de firmar acuerdos con falsas autoridades tradicionales que ellos justamente el año pasado, mediante el decreto 537, desconocieron, ahora desesperadamente han estado llamando a estos dirigentes para pactar un acuerdo con ellos. Entonces, por eso es que vemos que este acuerdo firmado por Martínez no tiene ningún valor, y por eso que el pueblo ahora está más molesto, más indignado, y también está esperando a Rogelio Moreno para detenerlo y aplicarle los castigos tradicionales aquí de la comarca. Sergio, hoy se vence el plazo que se le dio al gobierno para que derogara la ley. A partir de hoy, las luchas van a ser indefinidas, las protestas van a ser de carácter indefinido hasta que se logre este objetivo. Sí, aquí la lucha va a ser permanente. Ya se le ha mandado una señal alto y claro al Ejecutivo y a la Asamblea Nacional. Sin embargo, no vemos reacciones positivas de ellos. Han estado tratando de buscar diferentes maniobras para poder entretener a la población y burlarse de ellos, porque de eso se han encargado. Entonces, en el día de hoy estaremos aquí en la calle, mañana, pasado. También el rumbo que tome la presencia permanente de lo que protestamos en contra de este código se irá también definiendo en el transcurso de los días, pero por ahora nosotros vamos a estar 3 días aquí en San Félix. Ok, muchas gracias, Sergio. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.